Buenas noches, bienvenidos a este vuestro programa de astronomía, ciencia del espacio, astronáutica, ciencia en general, de todo un poquito y sobre todo a pasarlo bien con nosotros, con la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera y este vuestro programa Un Punto Azul. Hoy, día 22 de septiembre, no tenemos a nuestro director, tiene unas merecidas vacaciones. Aunque hay que decir que a nosotros no nos ha pedido permiso, pero bueno, no nos vamos a enfadar ni mucho menos. Un saludo a todos los que nos escucháis a través de las ondas, aquí en Frontera Radio, o bien desde Radio Arco, o bien a través de internet, en la plataforma iVox. A todos los que nos siguen en Facebook, en Twitter y demás, gracias a nuestro amigo Alfonso, que es el encargado de esa, nuestro community manager. Así que, sin más, tenemos un programa denso, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, como siempre. Y vamos a saludar aquí a los integrantes de la mesa. Hoy estamos un poquito más exiguos, pero no son todos los que son, pero sí todos los que están. Aquí a mi derecha tengo a don José María. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, echando rato, como siempre. Eso es bueno, eso es bueno. Nuestro querido presidente, don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera, alias Lito. Sí, porque como no diga un alias, es complicado, es complicado. Buenas noches a todos. Aquí estamos, como todos los jueves. ¿Qué? ¿Preparando ya el próximo evento que tenemos? Ese que soltamos nosotros todos los años. De momento es observación este fin de semana. A ver quién está disponible para o bien viernes, mañana viernes o el fin de semana sábado para mirar un poquito el cielo. Será un poquito frustrante después de las últimas miradas al cielo tan bueno que tuvimos en las alturas de Granada, de Almería, perdón. Pero bueno, tenemos que vivir con el cielo que tenemos, así que en principio hay observación este fin de semana. Muy bien. Don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Preparado para dar tu discurso anual? ¿Qué discurso? El que tiene usted que dar, que venía preparado, que... Bueno, pues yo no traigo nada preparado, ¿verdad? Usted no es que no ha visto el correo, ¿no? No. No ha leído a última hora de correo, ¿no? Pues creo que tenía que hablar usted sobre la cría del bambucino en otoño. Precario, me ha cogido en precario. Bueno, podemos improvisar, no... Seguramente. No se preocupe. Seguramente. Don David Chacón. ¿Qué pasa? Aquí vinimos desde la vecina ciudad de Sanlúcar, de Barrameda. Y además bien acompañadito. Muy bien acompañado. Con una gitana, creo. Una gitana. Manzanilla, sí. La gitana. De allí, de las viñas de donde nos reunimos, donde observamos. Muy bien. Se le echó a usted de menos el jueves pasado, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Es que hay un atasco en Sanlúcar. ¿Que hay un atasco? Sí, hay atasco. Es que precisamente a esas cosas de las 9 es cuando se ponen todos los coches allí apelotonados entre la avenida El Salvador y la avenida de Al-Ándalus. O sea, hay una rotonda y hay un cuello de botellas y se tarda lo menos media hora en salir. Eso es fácil, sale usted a las 6 de la tarde. Sí, eso es lo que es eso, he salido a las 8. Uh-huh. A las 8 de la tarde salió. Eso es moral. Y gana de participar en nuestro programa. Don Antonio Ruiz. Muy buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Preparadito con la...? Para hablar del tema de energía. ¿Energía? Yo sigo R en R con energía innovadora. Si quiere... ¿Esto podemos considerarlo como energía innovadora? Hombre, lo que tengo en la mano. Innovadora no, pero energía sí que tiene. La manzanilla. Y además de la buena. Digo a nuestra audiencia que lo que tengo en la mano es una copita de la gitana. De manzanilla. Manzanilla. Cortesía de nuestro amigo David. Tiene un aroma buenísimo esta manzanilla. El público que se levanta creo que nos va a traer los pastelitos y demás. Queda saludado. Y don Juan Jiménez, que es nuestro controlador. A ver quién controla a don Juan. ¿Qué, don Juan? Don Juan, ¿cómo andamos? Muy bien, encantado de estar aquí apoyando técnicamente vuestro programa. Muy bien. Si tiene tiempo ya le someteremos a un tercer grado. Para que nos cuente sus experiencias Ondas Jerez. Bueno. Hay que hablar mucho. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa pues con lo primero que va a pasar. ¿No? Sí. Que es dentro de poquito, poquito. Dentro de muy poco, horas, muy poco, ¿no? Muy poco. Prácticamente horas. Don David, ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntenos. Ah, sí. La entrada del otoño, ¿no? Sí. Exactamente. Rápido y conciso. Entrada del otoño. La entrada del otoño, pero cuéntenos qué es eso, porque hay gente que no tiene ni idea de qué es eso, de qué entra, qué sale, qué, por qué pasa, qué ocurre. Sí, es que realmente eso tiene que ver con la inclinación de la Tierra, ¿no? Precisamente la parte que está orientada, más orientada al sol, pues sucede que es el verano, y la parte que está más, o sea, la parte opuesta, pues que es el invierno, pues claro. Y existen cambios, o sea, porque son cambios de temperatura y cambios estacionales, muy sencillo. Es que justo mañana coincide que el día y la noche tienen el mismo, la misma duración. Eso se produce dos veces al año. Y en septiembre, 12 horas, 12 y en marzo, horas de la mañana, 12 horas es cuando dura lo mismo la noche y el día, a diferencia de los solsticios, que son cuando la noche es más corta o cuando la noche es más larga, o viceversa, el día es más corto y la noche es más larga, que es en verano y en enero, o sea, al principio de invierno. Y que parezca un anacronismo, ahora nos estamos acercando al sol más que en verano, ¿verdad? La distancia al sol física de la Tierra, sí. Curiosamente, en verano en el hemisferio norte es cuando la Tierra está más lejos del sol, aunque tampoco hay mucha diferencia. Ya, porque la órbita de la Tierra es elíptica, vamos, tiene una excentricidad pequeña. Pequeña. Entonces, ¿el cambio de temperatura? Es por el diferente ángulo oblicuidad, del sol. Sería la oblicuidad, la mayor o menor oblicuidad, oblicuidad de la incidencia de los rayos solares. Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que tiene una inclinación de 23 y grados. Y emulando a nuestro amigo Alfonso, entra el equinoccio de otoño en todo el planeta. Pues no. ¿Cómo que no? Aclárelo usted, por favor. Bueno, en el otoño del hemisferio norte. El otoño del hemisferio norte. Comienza la primavera en el hemisferio sur. Ah, que ahora comienza para nuestros amigos de Argentina, de Sudáfrica, de todo, australiano. Para ellos comienza el buen tiempo. Claro, ahora empieza la primavera, empiezan los días a alargarse para ellos. El hemisferio norte y van de camino a las buenas temperaturas. Sí. Nosotros ya hemos dejado un poquito el calor tórrido, ¿no? Del verano y cada vez más suave, hasta que dentro de poco hará fresquete por aquí. Bueno, fresquete, porque aquí frío, la verdad es que no estamos en un sitio muy privilegiado y frío de verdad no solemos tener, pero bueno. Se nota el cambio de estación, evidentemente. Estamos a 42 grados, más o menos. Norte, y eso ya es una inclinación suficiente como para que el verano sea distinto del invierno. El clima aquí es suave. No como en las zonas ecuatoriales, que la verdad, en las zonas ecuatoriales le da igual estar en primavera, en verano. Sí. aquí por esta zona es suave. Aparte de que estamos relativamente cerca del mar, que eso es muy importante, pues sí, no es lo mismo la temperatura que puede hacer en el centro de la península que la que hay a la altura. Y prueba el caso del Coto de Doñana, por ejemplo. Un parque natural magnífico, ¿no? Lo que muestra el clima tan propicio que tenemos. ¿Y el equinoccio siempre ocurre en la misma fecha? Bueno, día antes, día atrás, ¿no? O sea, con horas de diferencia entre un año y otro, ¿no? Sí. Ten en cuenta que el ciclo anual va, o sea, el hecho del año bisiesto, como el año no dura exactamente 365 días, sino 365 días y 6 horas, ¿no? No sé exactamente casi 6 horas. Hay un desplazamiento de la hora oficial, o sea, por así decirlo, del día oficial. Con respecto a... Y entonces se adelanta, se atrasa. Cada 4 años hay un ciclo ahí en el que va moviéndose ese equinoccio. Dentro de ese ciclo. Aumentando el conocimiento de nuestros oyentes, sería que la diferencia entre el año trópico y el año sidéreo. Uh-huh. El año sidéreo es cuando la Tierra está en la misma posición de la órbita. Alrededor del Sol, sí. y el año trópico es cuando se da a la misma distancia del equinoccio de primavera, que es un punto de partida, ¿no? Entonces la órbita está perturbada de la Tierra por la Luna en principio, que es el astro más cercano que tenemos, pero por el Sol también y por los demás planetas. Entonces la órbita, el recorrido de la Tierra, todas las veces no pasa la Tierra por el mismo sitio a la misma hora todos los años, sino un poquito, se atrasa un poquito o se adelanta un poquito según la influencia gravitatoria de cierto. Esos son pequeñas, son muy pequeñas, variaciones muy pequeñas, pero que no llegan a ser tan pequeñas porque hace, por ejemplo, que varíe el instante justo del equinoccio, en este caso, o del solsticio cuando pase, en horas antes, horas después, incluso días antes o días después, llega, en este caso, ¿no?, del equinoccio de otoño. Pueden caer incluso en 19 hasta 23. Incluso los días, las fechas extremas de los equinoccios, es muy raro verlo en 19, pero alguna vez. Y lo más normal es que esté entre 21 y 22, pero también puede caer en el día 20 o en día 23, como años extremos. Así que, pero todo es debido por la gravedad de la influencia y de que la órbita, eso, que la Tierra no pasa por el mismo sitio al mismo instante todos los años, sino hay leves variaciones. Y que la órbita no dura 365 días, sino 365 días y 6 horas. El ajuste, hay un desplazamiento. El ajuste cada vez que hay un año bisiesto y se ajusta, se corrige eso, pues el equinoccio vuelve a saltar hacia atrás y vuelve a correrse conforme al cuarto año del ciclo este de ajuste, y van entre eso y las diferencias orbitales, pues hace que estas fechas de entrada no sean las mismas fechas ni a la misma hora. Muy bien. ¿Explicado más o menos? Explicado. ¿Entendido? No sé, pero explicado. He intentado por lo menos. Si hay alguna duda, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros o bien en correo electrónico, unpuntoazul@amagallanes.es, o bien en nuestra página de Facebook o donde quieran. Sí, José Luis ha dicho que la definición más o menos del día de hoy o de esta noche o de mañana es que el número de horas que dura el día y que dura la noche es el mismo. Yo me pregunto, por posición en la órbita terrestre, ¿hay alguna un punto singular este? Igual que puede ser el cambio de estación, o sea, que esté el punto cercano, intermedio, alejado, ¿me explico o no? O en el punto de la elipse o de la circunferencia que describe la Tierra alrededor del Sol, ¿hay alguna característica determinada? Creo que no, que es no. Simplemente se coge de punto de partida el equinoccio de primavera para ciertas medidas estelares de estrella, que es el punto de Aries, que se llama, que ya no está en Aries. Ajá. Precisamente por la precesión de los equinoccios, ya no está en Aries, porque cuando se tomó como origen, porque si tú tienes que hacer mediciones con respecto a la eclíptica, que es el plano que define la Tierra con el Sol, o sea, la órbita de la Tierra, como es un plano y la eclíptica es una curva cerrada, tú en la curva cerrada, para hacer ciertas mediciones, necesitas un punto de referencia. Y hay que tomar, se cogió ese de la entrada del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Ajá. Que es allá por abril, el 20 y tantos de abril. Ese es el punto Aries, pero no es que sea algo especial, sino uno. Es que pensaba que a lo mejor había, bueno, pues los puntos más lejanos, más cercanos, tenían que ver con estos momentos especiales de cambio de estación, ¿o no? Para los que ver. Para los demás planetas y astros que giren, sí podemos tomar un punto especial, que es la intersección de su órbita con la nuestra, con el plano nuestro, por ejemplo, con la Luna. La Luna sí tiene el sitio de donde sale, pasa de arriba abajo o de abajo arriba de nuestro plano. Pero como el plano lo definimos nosotros, plano lo ponemos el punto donde no. La Luna está en el mismo plano que la eclíptica, lógicamente. No, la Luna está inclinadita a unos 5 grados. 5,1 grados. Entonces existe un punto de donde la Luna viene por debajo y salta por la, al hemisferio norte, digamos, de la eclíptica, y otro que viene del hemisferio norte y salta al hemisferio sur. Esos son los nodos de la Luna. Pero y también tiene nodos todos los planetas, porque las órbitas no son, no están todas en el mismo plano. Cada planeta tiene una inclinación determinada. Y a esos, en esos planetas sí existen puntos que podemos definir como especiales, pero tampoco son muy especiales porque están están referidos a nuestro plano, que tampoco es especial. O sea que digamos que es una conveniencia. Eso es. Una conveniencia. Muy bien. Bueno, y si durante el verano hemos tenido en el CENI el triángulo de verano y en el invierno la constelación, digamos, principal es... principal, entre comillas, eso de principal, ¿no? Orión, en el otoño, ¿qué es lo que podemos ver así más, más facilito? Y simplemente me levantemos la cabeza hacia arriba y digamos, ah, mira, ahí está. Pues yo diría que el Pegaso. Bueno, ¿vale? Pero Pegaso, sí, Pegaso. Pegaso está ya prácticamente... A primeras horas, estamos hablando de primeras horas de la noche. Tú, tú me has orientado con lo del triángulo de verano. El triángulo de verano es un asterismo que lo encontramos, digamos, más o menos en el cenit, en el solsticio. Digamos, a mediados ya pasadito del solsticio, porque en junio todavía está muy bajito el triángulo de verano. Pero junio todavía es primavera. Bueno, ya el veintitanto de junio ya podemos considerarlo verano. Hemos pasado el solsticio. Veintitanto de junio, ya prácticamente junio pasado. El cielo va cambiando, 4 minutitos todos los días. Me lo aprendí. Y entonces las constelaciones que se ven a la misma hora no son las mismas. Y ahora ya está, como comentaba, el triángulo de verano poniéndose por el oeste. Ya está... tirando del CENI hacia el oeste, y lo que viene detrás del triángulo de verano es Pegaso, ¿vale? Lo, digamos, lo más... ¿Brillante? No. Eso, fácil de distinguir. Porque ahí te puedo decir que ahora, por ejemplo, estaría el Delfín, pero el Delfín es muy complicado. Es muy bonito, pero es complicado de pillar. Así que, para que nuestros oyentes sepan, pues si miran a la hora de la puesta de sol o un poquito después hacia el cenit, verán 4 estrellas formando casi un cuadrado perfecto. Casi. Y eso sería el cuerpo del animal mitológico del Pegaso, del caballo helado, ¿no? Eso en cuanto a constelaciones. Habría que decir que ahora, en estos meses, está llegando Júpiter a la oposición, que es la... El 29 de octubre. Exactamente, que es la postura en la que mejor se ve, más cerca está de la Tierra. Se ve toda la noche entera. Toda. Es como si ponemos a Júpiter... como si fuera la Luna, estaría como si fuera la Luna llena, es un Júpiter lleno, un Júpiter lleno, y está más cerca en la órbita de la Tierra, y es cuando mejor se ve, cuando mejor se pueden ver sus lunas, y cuando ocupa un mayor ángulo en un telescopio se puede ver mejor, lógicamente. Eso sería el 29 de octubre. Diría vamos, que... hay que esperar, no hace falta esperar, cualquier día de octubre o ya se puede ver a partir de medianoche. Si miráis del este hacia el sur, hay una estrella muy brillante, bueno, que no es estrella, evidentemente, que sería Júpiter, inconfundible, porque, vamos, es la manera de distinguir los planetas de las estrellas. Digamos que si te quedas mirando fijamente, no parpadea, no tililea, sino tiene un brillo fijo, y es así como blanquecina tirando amarillenta, y muy muy brillante, es toda la más brillante de la zona con diferencia, porque como está comentando, está en oposición y es de los astros, pues quitando la Luna y Venus, sería el tercer más brillante que se ve, ¿no? Además que cuando está en oposición con unos prismáticos sencillitos que no tienen por qué ser de gran calidad, se pueden ver las lunas. Cuatro lunas principales de Júpiter. Sí, curiosamente mi hermano vino hace unos días a casa y me dice, oye, he visto una estrella muy brillante hacia el sur. Digo, eso no es una estrella, eso es Júpiter. Oye, pues tenía una estrellita al lado. Digo, no, tiene 4, le has visto una. pero que estaban mirando con prismático, y sí, dice, pues tiene cuatro, pero lo que pasa es que sería la que está más separada. O sea que ya me estaba constatando de que con prismático se veían las lunas de Júpiter, con un prismático medianito que tiene, creo que es un igual que la que utilizamos nosotros, un 10x50. Así que bueno, también es posible ver los satélites por Júpiter. Pero vamos, no comparte tanto mi afición, entonces me vino a que le aclarara. Él sabe a quién pregunta. En cuanto ve algo raro en el cielo, pues ya está preguntando. Júpiter no es nada raro, ¿eh? Está ahí muchas veces en oposición, por la mañana, o sea que tampoco es... ¿Para qué sabe encontrarlo? Sí. En la parte sur de la constelación de Aries. Uh-huh. Entre Aries y... Sí. Aries. ¿Ahora? Ahora. Porque eso va variando. Uh-huh. Planeta viene de la palabra... Errante. En griego. Uh-huh. Significa que se mueve con respecto al fondo de estrellas. O sea, que hierra. Claro, es errante porque... ¿Habéis visto la foto... La foto que han premiado en el Royal Observatory de Greenwich? No. Pues es una imagen de Júpiter, lo que lo muestra, bueno, en todo su esplendor, junto a su luna Io y Ganímedes, ¿vale? Lo más llamativo de la foto no es la foto en sí, sino que la ha tomado un astrónomo aficionado, desde Barbados. ¿Cómo debe ser? Desde Barbados, buen sitio. Tiene que ser un buen sitio. Sí. No lo conozco, pero bueno, famoso es. Barbados, por ser bonito. En la parte... El Caribe de América. A mí me suena barrón con algo. Barbados. tiene en su bandera un tridente. La foto, no tengo ni idea de qué es lo que tiene en su bandera Barbados. Sí, un tridente, sí. Pero me gustaría ver la bandera in situ. Sí, me parece que es amarilla. En algún edificio oficial. Me parece que es azul, amarillo y azul, y en la parte amarilla pues está entre el tridente, una tridente. Pues vale. Diciéndolo tú, casi me lo creo. Casi. O sea que... Muy bien. La foto de verdad es para verla. Tiene un nivel de detalle que es alucinante. Habrá que ver también qué equipo tenía. ¿En qué página viene? ¿Tiene? La he visto en El Mundo. Lo vi en una noticia, me parece que fue en Facebook o en Twitter. Y me llamó la atención. Y fui a... Efectivamente, la bandera de Barbados es... Confirmado. Confirmado. Es azul, amarillo. Confirmado gracias a las nuevas tecnologías. Y con su tridente en la parte amarilla. Un tridente, bueno, de tres dientes. Para mí eso es un tenedor de carne. Bueno, pues vamos a continuar con... Ya que estamos mirando al cielo. ¿Qué? ¿Cómo miramos? Ya que estamos liados. Un poquito de detalle de observación, ¿no? Sí. Inauguro, esta sería la edición número 1, porque hice la 0 de presentación, de mi nueva sección de esta temporada, que sería Taller de Observación. Y como dije, las cosas de las que iba a tratar, más o menos por orden de distancia al observador, pues como no tengo tampoco ninguna... especial de empezar por alguno, pues digo, voy a empezar por orden, por el orden que dije. Y el sol, pues ya que tenemos el sol, pues voy a empezar con el sol, que hay muchas recomendaciones que hacer y no tanto trucos, sino que se puede hacer una observación solar sin problemas, pero hay que saberla hacer. Y entonces, pues, que menos que, bueno, empezar con el sol. Así que el taller de observación de hoy será sobre cómo observar el sol. Como casi siempre, de todo lo que hablo, tanto en este cuaderno de campo como aquí, haremos las divisiones normales de observación a simple vista, observación con prismático y observación con telescopio, y ya después, si hay algo nuevo que haya que hacer fotográficamente, pues también se puede decir. Así que podríamos también dividirlo, observar el sol a estos tres niveles. Primero, a simple vista. Simple vista, decir que yo votaría por no observar el sol a simple vista. En algunas revistas y en algunos libros dicen que se pueden hacer algunas observaciones en las puestas de sol cuando la puesta de sol es con bruma o con niebla baja o calima. Ni eso, yo diría que ni eso. Hombre, a mí me toca también la fibra sensible de que tenemos nada más que un par de ojos y una retina que hay que cuidarla, y que hay muchos aparatos y muchos trucos para hacer observación como para arriesgarse en hacer observación a simple vista. La única excepción que yo pondría, que es con protección, es cuando hay eclipse de sol, que es muy agradecido ver los eclipses de sol a simple vista incluso, pero los eclipses se ven con unas gafas especiales, con unos filtros que bien se compran en tiendas de astronomía, o bien, si se tiene la suficiente habilidad, se fabrican a mano, comprando filtros por un lado y haciendo bricolaje, como hemos hecho alguna vez, con cartulina. No hay que ser el Ramón Chuez de... No. Para hacerte unas pequeñas gafitas con filtro, vamos. Sí, sí. Es fácil. Digamos que la construcción más sencilla sería cartulina, un molde de una exterior de unas gafas con patilla y una parte que cubra los ojos, hacerle los boquetitos, y en los boquetitos comprar... De los varios filtros que hay, el más económico sería filtro Miller, que es un filtro parecido, tiene el aspecto como al papel de aluminio. Es un poquito más opaco, no es tan brillante, no refleja tanto como el aluminio, pero es muy, muy parecido. Se puede comprar a lienzos más o menos grandes, a tiendas de astronomía, tipo A4 o A3. Te compras un lienzo y de ahí pues sacas muchísimos moldes para rellenar los agujeros que le hagas a las gafitas de cartón. Se hace un doble cartón y entre medio del doble cartón, en los agujeros, se pone la lámina Miller y son unas gafas perfectas. Y mientras que no se arañen, el filtro Miller no se puede arañar, porque en cuanto arañe se le quita el plateado y te puede entrar luz directa. El filtro Miller hay que pegarlo, digamos, habría que pegarlo con papel, con este pegamento de manualidades normal. No hace falta, sí, el de goma elástica, el goma normal, arábiga. Que no hace falta tampoco que sea... Pero hacerlo con cuidado. El pegado sobre la lámina, de la lámina Miller sobre el cartón o la cartulina, hay que hacerlo extendiendo muy bien, que no haga arrugas, y sin tocar la parte central de la lámina. La lámina Miller es muy delicada y no debe de tener arañazos, porque ya puede ser peligroso. Eso sería observación a simple vista, digamos, a salvo para tus ojos. A simple vista, pero eclipse. Sí, para ver, porque, digamos, ahora veremos qué es lo que se puede observar del sol. Y claro, mirar al sol a simple vista... Una tontería. El sol tiene un diámetro de 30 minutos de arco, que al ojo humano eso es una bolita que no te da como para ver detalles. Así que, salvo eclipses, no hay nada especial para ver el sol a simple vista, digamos, ¿no? Un día normal y corriente. Así que salvo las manchas solares, que precisamente ahora viene un ciclo de manchas. Sí, bueno, manchas solares podrían verse las manchas cada 11 años. Si estamos en el máximo sí habría suficientes manchas para que se vieran algunos grupos a simple vista, pero como sí, pero eso lo de las manchas lo he dejado para después. Me parece que este año he tocado el máximo. Sí. Sí, ahora estamos en el máximo de un decenal. Sí. El siguiente nivel sería prismático. Los prismáticos, primero, no hay filtros de ocular para prismáticos. Hay que hacer lo mismo, de adaptar o bien una lámina Miller o bien por proyección. Ya como hay elementos ópticos que no es el ojo, ya se puede ver por proyección. Con láminas Miller, Como antes, con el filtro que pusimos a las gafas de eclipse, se pueden poner a los objetivos, ¿eh?, y mirar con los prismáticos. Siempre cuidando y observando si se ha reutilizado un filtro Miller, que es lógico porque se compra y se deja aparcado y hasta que no llega el siguiente eclipse o hay un evento especial no se vuelve a coger, revisar antes el filtro Miller por si tiene arañazo, está doblado, porque yo soy muy pejiguera con eso, ¿verdad? No me lanzo mucho a, porque los ojos son muy delicados. Lo nuevo que tienen los prismáticos es poder mirar por proyección. Lo más fácil para ver por proyección sería tapar por algún método, hacer una cartulina grande y tapar por algún, o sea, hacer solo el agujero de uno de los dos binoculares del prismático y dejar el otro tapado y mirar y proyectar solo por un uno de los dos elementos ópticos que tiene el prismático. Después poner una lámina, digamos, se prefiere oscura para tapar y clara para proyectar. Y la proyección siempre buscarse un entorno oscuro, que esté en sombra, porque así contrastará más lo que se pueda ver proyectado. Si la misma lámina o el mismo folio blanco le está dando la luz, es muy complicado ver, no se ven tantos detalles. Si logramos poner de alguna manera haciendo coincidir una ventana o una puerta que haga sombra y proyectar sobre sombra, ¿vale? Ahí entonces se verán más contrastados más los detalles. ¿Qué es lo que se puede ver ya con proyección, incluso con prismático, que da pocos aumentos, pero lo suficiente? Manchas solares, ¿vale? Es lo más interesante que tiene las manchas solares, el sol, sin entrar en grandes aparatos ni grandes tecnologías. El sol tiene un ciclo de actividad que pasa de máximo a mínimo en unos 11 años. ¿Vale? En el ciclo de mínima actividad prácticamente no se ven manchas solares. El sol es una superficie lisa, completamente sin detalle, y es bastante aburrida. En cuanto empieza al medio del ciclo, sobre al quinto año o sexto año del mínimo, ya empiezan a aparecer las primeras agrupaciones que después formarán grandes manchas o grandes agrupaciones de manchas. Lo bueno sería ver los planetas pasando por el disco solar. Eso también hablaré al final. Mercurio y Venus. Eso hablaré al final porque yo por lo menos he tenido la suerte de poder ver los dos, pero eso hablaremos al final. Así que esos prismáticos, tapando uno de ellos y por proyección. Yo sería lo que aconsejaría si tuviéramos prismáticos, antes de comprarle Miller a los objetivos para ponerlo. De todas formas, ¿no? Había también telescopio, concretamente de la marca Konus, que también te llevaba su varilla y con su placa donde hacía la proyección. Sí. Sobre todo en la marca Konus. Te estás adelantando. Porque ahora entro en los telescopios. Entonces, telescopio. Dentro de los telescopios, hay dos técnicas. Dependiendo de la abertura del telescopio, del diámetro del objetivo. Para telescopios pequeños, refractores, digamos, del tamaño del ETX famoso, MEA-DTX de 70 o 60 o 50 que venden en las ópticas, suelen ser mejor la observación solar con filtros de ocular. Pero siempre teniendo en cuenta, primero, que el filtro de ocular sea bueno. Me da igual el ocular. Si el ocular es malo, no suelen ser muy buenos los oculares que venden en los telescopios que vienen en las ópticas. Pero bueno, pero que haya cierta garantía o se pueda constatar cierta garantía del filtro de ocular. Porque el filtro de ocular se rompe por calor, y te acabas, y acabaste y te quedaste ciego. Así que el filtro de ocular se ve estupendamente, pero hay que tener garantía de que es térmicamente estable, porque lo que pasa es que lo mismo que concentra la luz de los objetos difusos, claro, el telescopio concentra la luz del sol. Y lo que hace es que en el punto focal es una lupa gigante. Claro. Si el filtro de ocular no es lo suficientemente bueno, que decir suficientemente bueno quiere decir que esté testeado, por ejemplo, que tenga el sellito de la comunidad económica o algo, alguna garantía de que eso no está hecho a la mamaluca, y que China, te aguanta China cierta temperatura, porque eso es lo peor que tiene, que el baño del filtro o se pueda romper por calor o se pueda desgastar el filtro. Así que, pero esos telescopios tienen esa oportunidad de enroscarle en la parte posterior del ocular, le pones el filtro que viene con una rosca y se puede observar el sol con los aumentos que da ese ocular. Para mí, aunque me digan que el filtro es muy bueno, tampoco. Yo es que soy muy... Con estas cosas, con el sol, pecaré demasiado, pero no. Prefiero un filtro Miller en el objetivo a un filtro de ocular, que es que no sé cuándo se ha hecho ni cómo se ha hecho el filtro de ocular. Pero vamos, lo venden. La segunda opción es lo que has comentado tú, que algunos telescopios con monturas simples vienen con una varilla con una placa para a la distancia oportuna ya del focal para hacer proyección. Y entonces se le quita el filtro, porque ya no, con filtro no sale nada de luz, sin filtro, y se proyecta sobre esa plaquita. Si el telescopio es más grande, ya entramos en los reflectores grandes o los reflectores, los de espejo, suelen venir, los refractores grandes suelen venir con una obstrucción de objetivo. O sea, una plancha de metal que se pone delante del objetivo que te deja el objetivo más chico dentro. Es como anular la gran abertura que tiene y dejar que entre el sol por una parte muy pequeñita, en convertir un telescopio que puede focalizar demasiada luz y puede derretir cualquier cosa que esté cerca del punto focal, a dejar una abertura pequeñita como si fuera un telescopio o un prismático, y ya ser más seguro a la hora de calor, sobre todo. Una especie de diafragma, vamos. Es un diafragma, que no me salía el... Un diafragma que la abertura total te la deja en una abertura pues de 2 centímetros, puede ser de... Puedes tener un refractor de 7 centímetros o de 6, pues te la deja en 2, 1,5, que sí, con el sol es de sobra. Sí, yo concretamente tengo un reflector de 114 y aparece un diafragma, una cosita pequeñita de... Claro, porque es demasiada, ya sí. Para el sol es demasiada abertura. Pones cualquier cosa y derrite derrite por calor todo lo que haya en el punto focal. Así que hay que ponerle la abertura. Y con esa abertura hacer lo mismo que con el refractor pequeño. O bien verlo proyectado, o bien, si quieres, poner filtro de ocular. Los filtros, si compras filtros de ocular, compradlo en tiendas especializadas de astronomía. Y probablemente, si es refractor pequeñito, fiaros del que trae de fábrica. Compradlo en una tienda de astronomía de verdad. Y compradlo un filtro de ocular, que los hay, pero bueno, habrá que pagarlo. Pero bueno, no, digo que habrá que pagarlo porque son caros. Lo bueno es caro siempre. Y el reflector grande, tipo por ejemplo el que tenemos nosotros, la abuela, o incluso más grande, la única técnica que hay es diafragma y por proyección. Yo ya filtro de ocular lo descarto. Proyección, sí. Siempre. O sea, tipo 8 pulgadas, 10 pulgadas, obstrucción del objetivo y por proyección. Es la única manera. Para los muy picados, existen, que también hay que pecarlo, existen telescopios solares. Es la marca más famosa, aunque no se puede decir aquí publicidad, pero es que es archifamosa entre los astrónomos, la marca Coronado. Los Coronado vienen con el filtro incorporado, incluso no filtros normales, sino filtro H-alfa, por ejemplo, que eso ya es la pera, vamos. Ver con un Coronado es... Ahora, el Coronado es carísimo, es carísimo. Y sirve nada más que para el sol, porque viene con el filtro incrustado. No es que se le enrosca y sirve para lo demás, sino es especial para observación solar. Estudios. ¿Qué se puede hacer con el sol? Y con esto termino. Sin filtro, a nivel de prismático o a nivel de telescopio, por proyección, se haría actividad solar. La actividad solar se hace contando las manchas o grupos de manchas y pasándolos a una fórmula que da el ciclo de... Tengo por aquí la... No lo he abierto porque no sabía yo si... El número de Wolf. El número de Wolf, se hace una observación solar equiespaciada en el tiempo y contando los grupos de manchas que hay con el número de manchas que tiene cada grupo. ¿Vale? Se mete en la fórmula, no la voy a contar aquí, pero una fórmula sencillita de dos parámetros nada más, y te da un número, que es el número de Wolf. Ese número de Wolf se representa en una, en una gráfica con el eje X, el tiempo, y el eje Y, el número de Wolf. Y entonces te sale, puedes calcular el ciclo de actividad solar, que es normalmente de 11 años o múltiplos de 11 años. Eso se hace sin filtro. Con filtro, y no solo filtros normales, sino ya filtros, como antes comentaba, filtros H-alfa o filtros incluso otro hidrógeno beta, hidrógeno alfa, oxígeno 3 también, algunas veces. Pero son filtros nebulares. Sí, pero el H-alfa para el sol es tremendo, porque el H-alfa lo que hace es filtrar, quita todo lo que no venga en la banda de emisión del hidrógeno. Sí. Y como el sol es hidrógeno, prácticamente, pues destaca mucho más ciertas cosas. Entonces, con filtro, y ya estoy hablando... filtros especialmente H-alfa, por ejemplo, o H-beta, se puede búsqueda de fulguraciones solares, que son lo contrario a las manchas. Las manchas son zonas oscuras, las fulguraciones son manchas pero claras, más resaltados en claro sobre el fondo de la fotosfera. Si tiene lo suficiente aumento, se pueden ver la textura del sol, que es granulada. Los gránulos, fotosféricos, que no me salía, gránulos fotosféricos. Es que el sol mirado a simple vista o con prismático es liso, claro, quitando si hay manchas, ¿no? Pero digamos el fondo. Pero si le metes suficiente aumento, ya no es liso, está formado de grumos. Sí. Y esos grumos, pues para una foto queda muy bonito, ¿vale? Si con filtro, por ejemplo, H-alfa, si miras al borde del sol y tienes suerte, te puede pillar una llamarada, una prominencia solar que te pille en el limbo y entonces lo veas contrastado con el negro que te da el resto del cielo con el filtro. Sale negro. Pues si te pilla una llamarada en el borde solar, si te pilla de cara no la ves. Porque la llamarada va para ti. Esa llamarada seguiría las líneas de campo. O sea, sí, exactamente. Eso, como si fuera un arco. Y si ese arco se cierra sobre sí mismo, puedes tener la chorra, o sea, súper, súper casualidad de ver un arco. En vez de una llamarada, un arco solar. Sí. En el limbo. Eso ya es de... Eso ya te ha tocado los cupones. Porque un poco... Y lo último, y con esto ya acabo, que es de estudio solar, en eclipse se puede ver una cosa que solo se puede ver en eclipse, que es la atmósfera solar, la corona. La corona normalmente está deslumbrada por el brillo del propio sol y la atmósfera no se le ve nunca, salvo que cuando en eclipse total, tiene que ser total, la luna se interpone exactamente en el disco solar y ves la corona. Entonces, que por cierto, la corona tiene es una, se le llama atmósfera solar, es la parte que rodea la fotosfera y tiene millones de grados, varios millones de grados, comparado con la fotosfera que tiene unos miles. Y todavía no se sabe el fenómeno por el cual la corona tiene tantísima más temperatura que la propia, que el propio superficie, entre comillas, porque el sol no tiene superficie. Sí, me parece que se eleva desde 5.000 grados centígrados hasta 20.000. Sí, sí, claro. No, hasta millones. Millones de grados. Así, o sea, por la parte. La fotosfera tiene unos 5.000 grados. El caso de la fotosfera. De 5.000 a 6.000. El caso de la fotosfera es de 5.000 a 20.000. Y el caso de la corona de 20.000 hasta millones. A millones de grados. Sí. Y todavía no se sabe, el fenómeno por el cual hay una interacción entre la atmósfera solar con la fotosfera que causa esa subida de temperatura tan enorme. Lo están investigando. Bueno, ¿con esto? Bueno, una cosa que te falta, las espículas. Es que de todo no. Y es que la sección son columnas. un momento. Eso lo vamos a hablar después. Después de una pequeña pausa musical para que él pueda tomar aire, ¿vale? Don Juan, cuando usted quiera, nos pone usted algo de musiquita. Por supuesto, de Jamendo, ¿eh? Que no sé, ¿qué es lo que va a poner usted? Bueno, aquí me han dejado World Karma 2009. O sea, eso es lo que el compañero Alfonso ha dejado en nuestros archivos. ¿Qué título más raro? Para vuestro programa. Pues hala, vamos pues y escuchemos un poquito de música. Bueno, ¿algo más que añadir usted a la observación del sol? Sí, rápido, para no acaparar demasiado. Antes me hablaba David de los tránsitos planetarios, de los planetas interiores, sobre que es otro evento, incluso yo diría que una vez que has visto eclipses parciales, lo siguiente más interesante son eso. Lo de eclipse total tiene que ser la pera. Sí. No he visto ninguno. El anular, que también lo disfruté en Madrid, fue muy interesante, pero ¿verdad? No deja de ser un eclipse. Pero un tránsito te permite ver el tamaño real de un planeta comparado con el disco solar y a la distancia a la que... Eso es muy interesante. Se dan los dos casos de tránsito de Mercurio y tránsito de Venus. El tránsito de Mercurio, bueno, los dos he tenido la oportunidad de hacerle fotos por proyección, siempre yo lo hago por proyección con la abuela. Lo hice el de Venus, lo hicimos en el colegio en el que da clase nuestro compañero José Luis, con filtro Miller y el cuñado. Un refractor de 150. Y lo vio todo el colegio entero, el tránsito de Venus. El tránsito de Mercurio lo hice en casa con la abuela, obstruyendo el objetivo con una máscara, dejando un agujerito de un centímetro y medio. Dos. Hice dos alineados para poderlo... enfocar, porque si haces uno no sabes dónde está el foco. Se hace dos equispaciados del centro del objetivo, sí. y enfocas y entonces ya proyectas. Uh-huh. Y la verdad es que ver llegar, porque sabía dónde estaba Mercurio, sí, porque es que si no, no lo puedo distinguir de algunas manchas solares que había. Son uh-huh. Mercurio tiene casi el mismo o incluso menores, tamaño menor, que alguna de las manchas solares que pueda haber en el Sol si pillas un año de media o alta actividad. Así que, porque yo sabía dónde estaba y lo vi un poquito más redondita, porque las manchas solares no tiene por qué ser redonda, pueden serlo, pero pueden tener formas caprichosas, ¿no? Pero sí, la manchita de Mercurio era pequeñita y estaba donde decía los atlas que iban a estar, así que allí lo pillas. Es curioso, y lo que digo es curioso en el sentido de que se ve el tamaño del Sol comparado con el de algún planeta, y si es Mercurio, que está muy cerca y es chiquitito, te das cuenta de lo grande que es el Sol. Es enorme. Porque yo recuerdo el tránsito de Venus del año 2004. Ajá. Y es lo que tú dices, tú te paras a pensar, tú dices, vamos a ver, Venus, que es el planeta hermano de la Tierra, que su tamaño es prácticamente igual. Y mirabas y veías una costilla. Yo me quedé alucinado y decía, hay que ver lo grande que es el Sol comparado. O sea, y lo de Mercurio, yo estoy seguro que yo no lo veo. Se ve, con la abuela se vio bien, vamos. Lo pasa es que era confundible con manchas, pero como verse se ve. Sí. O sea, la manchita está ahí. No hace falta imaginársela como la nebulosa, está rara. Por cierto, tránsito de Venus, que dentro de muy poco hay otro. Atención, pregunta. ¿Cuándo será el siguiente tránsito de Venus? Coge internet. No, ya hasta ahí no llego. El año que viene. Vale. 2012 en junio. Año índico. Venus con el Sol, cuando sale por el limbo, tiene una particularidad que del tránsito que le llaman el efecto gota. Termina, o sea, sale de la forma redonda que tiene el planeta y cuando toca con el limbo del Sol se deforma la forma de la manchita de la esfera o el de circulito y es un efecto curioso que se suele filmar mucho en los tránsitos. Está la gente muy pendiente justo al momento del tercer y cuarto contacto, que es cuando el efecto gota, las picaderas de algunos astrónomos. Ya está. Por cierto, el tránsito de Venus del 2012, de junio del 2012, que no será visible en España. Nos lo perdemos. ¿Y está lejos? No, lo que pasa... O sea, que si una miras, expedición en plan... Una expedición, por ejemplo, a Francia y la pilla. Ahí, y ahí. Lo pilla. Eso sí, eso es factible. Lo de ver el eclipse total en Australia ya... Es complicado. De la casualidad, o sea, tú miras el gráfico... La derrama es que sería... nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera. Justo cuando amanece es cuando termina el tránsito, o sea que no podemos verlo. Y en cuanto a eclipse... próximo eclipse total aquí en España, ¿sabéis cuándo? Ni idea. 2026. Un poquito lejos. No está tan lejos. No, te paras a pensar, no está tan lejos. Y si aguantamos a ver ese eclipse de 2026, veremos otro más en el 2027. Tenemos esa extraña suerte de que en años consecutivos ver dos eclipses totales en una misma zona. Según pone por aquí, hay unos 300 años de para el ciclo. Bueno, pues hablando del sol, esa fuente de energía inagotable que tenemos ahí, ¿podremos aprovecharla un poquito mejor? O... Pues yo creo que sí. Nosotros, como tú sabes, bueno, como sabéis todos, tengo hecho un resumen de un artículo de investigación y ciencia que habla de energía innovadora. En este caso lo que me traía hoy era un diseño o explicar un diseño de un motor de combustión. O sea, en este caso sería de combustible fósil, pero al fin y al cabo energía que viene del sol. El último término es esa, energía solar, ¿no? Recordad que hemos hablado de energía nuclear, la mezcla de fusión con fisión, hemos hablado de energía fotovoltaica alternativa. También aumentando el rendimiento de producir directamente energía solar en energía, la energía lumínica en energía eléctrica. Y lo que plantea en este pequeño artículo de motores de ondas de choque es una mejora sustancial de lo que es motor de combustión, ¿no? Nosotros todos conocemos el motor actual de combustión de pistones, que su funcionamiento yo creo que se da en la enseñanza básica, ¿no? Que, ¿seguro? ¿Puede usted afirmarlo? No, pero creo que sí. Yo por lo menos lo vi en primero bachillerato, creo que me acuerdo, ¿no? De los tiempos del motor de combustión, ¿te acuerdas? De admisión, compresión, explosión y escape. Y escape, ¿no? Bueno, lo que se trata es coger el combustible, la gasolina, mezclarlo con aire mediante una chispa, pues producir una explosión. Eso a su vez moverá un pistón y el pistón va a una biela y se produce el movimiento. En el caso de un motor de diésel, es parecido, no hay bujía, sino que por una fuerte compresión del aire con el combustible se produce una explosión, ¡pum! Y el mismo principio a mover una biela o un mecanismo, lo que sea. En el rendimiento que se obtiene con este tipo de motor actual de diésel o de gasolina, en el mejor de los casos es un 45%. Eso significa que la energía que tiene un litro de gasoil, pues el mejor motor de gasoil le aprovecha el 45%, el resto se pierde, ¿no? Con este diseño de motores de ondas de choque, que no es nuevo, la idea no es nueva, parte del año 1906, el diseño de ondas de choque, no hay bujía, la compresión es diferente. Imaginaros un ventilador que lo ponemos en horizontal en una mesa y, por supuesto, con el cerrado en una cajita, ¿no? Y que las aspas pueden dar vuelta. Entonces ahí se inyecta el combustible, la gasolina y aire muy caliente, y se produce una explosión. La explosión entre dos aspas se produce una explosión. Entonces se produce una onda de choque que va dirigida hacia la pared del fondo y turbulencia, ¿no? Esa propia onda de choque que se produce ahí vuelve a calentar todavía más el aire y vuelve a producirse otra vez el fenómeno de la combustión, o sea, de la explosión del combustible. Mediante sincronismo se expulsa el aire y lo podéis imaginar que las aspas lo que hacen es moverse y empieza eso a dar vueltas. El rendimiento que se puede conseguir es del 65%, o sea que es muy alto el rendimiento. Los diseñadores dicen que en un coche híbrido, con el mismo combustible que hoy día un coche híbrido tiene, que de los que tienen regeneración por la frenada, o sea que cuando se frena se carga la batería, se podía conseguir con el mismo combustible 5 veces más de recorrido. O sea que la eficiencia de este tipo de motor es muy, muy alta. El problema que tienen fundamentalmente para el desarrollo de este tipo de motores es precisamente el diseño. Como os comenté antes, este tipo de motor es de principios del siglo XX, la idea, pero las turbulencias que se producen en la combustión son muy aleatorias. Las ondas de choque que son regulares, pues las que son nada síncronas, pues no hay ningún problema. Entonces, hasta que no se ha hecho posible hacer un cálculo numérico muy complejo y muy elaborado con ordenadores para llegar a un diseño aceptable de las que son las aspas de este motor. Entonces, los autores son muy entusiastas en que van a llegar a producir un motor realmente competitivo, y como siempre en el artículo, que se va a dar una valoración de impacto potencial en una nota sobre 5, da un valor de impacto de 3,5, que es alto, y en viabilidad sobre 5 da una nota de 3, con lo cual dice que para camiones o para vehículos de turismo o incluso ciclomotores, ese tipo de motor vendría estupendamente. En cuanto reduce, por supuesto, la contaminación o la emisión de CO2, porque consume menos, y es un motor mucho más fácil de mantenimiento, con menos cantidad de material. O sea, aquí que plantea que el motor puede tener tamaño de una cacerola, o sea, que el motor tiene mucha menos pieza que el motor de combustión normal. O sea, que en principio todos son ventajas. El artículo también plantea inconvenientes, ¿no? Entonces dice que hay un departamento de la NASA que se llama el Centro de Investigaciones Glenn, que es un centro de investigación de modelización de flujo, dice que es muy complicado llegar a un diseño realmente eficaz de este tipo de motores. Pero, como dicen los autores, que es cuestión de tiempo y, como siempre, de dinero, ¿eh? Y esta es la idea del motor de ondas de choque, ¿no? También el mismo artículo comenta, hablando de sacar partido de cualquier proceso que se produce a la hora de obtener energía, que es el calor, siempre se produce el efecto indeseado del calor. Aquí plantea como idea de la General Motors, como idea, no está desarrollada, pero sí han trabajado un poquillo en el tema, en utilizar materiales con memoria. Esto yo me acuerdo yo que en tiempo de cuando yo a mis hijos le ponía la ortodoncia, me contaba el dentista de que, y es verdad, que hay unos alambres que se fabrican con un tamaño, con una forma determinada, se lo coloca al paciente los dientes, se deforma, pero la tendencia de ese material es a recuperar su estado inicial. Entonces dicen que tiene memoria. Entonces lo que se te plantea la General Motors, y por lo visto ha hecho un modelo todavía pequeño y desde luego nada que se pueda poner en el mercado, es imaginar una polea fabricada con un material determinado donde tiene memoria, tiene un recuerdo, digamos, en materia de la forma a la cual tiene tendencia. Pero además cambia con el calor, cambia sus características. Por ejemplo, en este caso que plantea el artículo es que con el calor tiene rigidez, cogería rigidez el material, y con el frío pues se vuelve más blando. ¿Qué ocurre? Si imaginar una polea, es que es muy difícil explicar en palabras, no con un gráfico. De que la polea esta, hay una parte de la polea que está al lado del tubo de escape de un coche, y el otro extremo de la polea está en otra parte del automóvil, pero más frío. Entonces, si hay una diferencia de temperatura, el material cambia de característica y eso provoca un movimiento. La idea por esto es muy simple. Está en estudio, pero plantea los problemas de que el diseño del material es muy caro, el estudio de las hebras para fabricar esa polea es muy complicado, pero que la General Motors está empleando dinero y tiempo en investigar. A eso le llaman motores térmicos, en ese sentido, ¿no? Que entonces aprovechar de centrales, de columnas de calor, de aire, instalaciones de aire acondicionado, en hospitales o en fábricas donde se desperdicia mucho calor, aprovecharlo y a partir de este tipo de elementos, pues producir energía para aire acondicionado o para calefacción o para lo que sea, ¿vale? Y ya seguiremos hablando otra semana de otra fuente innovadora de energía, ¿vale? Muy interesante. La verdad es que aunque son ideas. También podríamos fabricarnos una pequeña supernova miniatura, que ahí también creo que tenemos energía de sobra, ¿no, don Manuel? Para regalar. Para dar y regalar, ¿no? Ahí sí que hay para dar y para regalar. Pues sí, aparte del sol, pues sigo hablando de estrellas. Traía Esto viene a colación de un artículo súper interesantísimo que viene en la revista Sky de octubre. ¿De cómo? ¿De octubre? Sí. Es que estas revistas de astronomía son como deben de ser. Vienen el mes, vienen en la del mes siguiente, viene en el mes anterior. Para que la efeméride no te pille... A todo lo pasado, ¿no? Claro. Ajá. Tú dices, el día 1 es eclipse total de sol en tu casa. Y ahora te llega la revista el día 2 de octubre. Pues se te ha ido el eclipse. Se te ha ido. Bueno, te darías cuenta, ¿no? Del eclipse total. Pero hay algunas cosas pues que deben de ser como deben de ser. Entonces, la revista de octubre viene en septiembre. Ajá. Incluso... No a los americanos, sino aquí al sur de España llega también. La verdad sea dicha es que los americanos y los extranjeros en general, cuando tú suscribes o compras algo, suelen ser muy, muy, muy serios en la entrega, ¿eh? Te quedas alucinado. Sí. Eso no, yo creo que eso no pasa aquí, ni que a un redactor lo arte de breva, ni nada de eso, ¿eh? Pues sí, sí que, vamos, yo por eso, entre otras cosas, por eso sigo y por la calidad que tiene la revista, sigo teniéndola y sigo suscrito, ¿no? Porque hay revistas de astronomía en español y está muy bien y se lee muy cómoda. Y lectura, pero, ¿no? Lectura y semana sí, tenían... Sí, no, digo, bueno, por ejemplo... Bueno, sí, pronto mismo que día, pero noticias sí, astronómicas. Por eso lo digo, que traía, ¿verdad? Sí, o sea, traía un cuadradito. Pero no sé, yo me aficioné, me la dieron y digo, pues la calidad y la profundidad de algunos artículos pues van más conmigo que... ¿Cuánto cuesta esta revista en concreto? ¿Cuánto te sale? $6 US dollar. 6. 5.99. ¿No? O sea, que son unos 5 euros más o menos. Puede ser. Ya puesta aquí, ¿eh? Yo, como después las suscripciones por un año o por dos tienen descuentos, pues seguro que el precio que me sale a mí por revista es inferior a la que puedas pillar en algún kiosco de calidad que la tenga. Que puede ser que alguno. Tenga yo el creo Sky, que un ¿no? 15% seguro que te hacen. ¿No? Pues no sé exactamente... ¿No? El 10%. Sé las suscripciones por un año, o sea, por 12 o por 24, que son las que hacen más usuales la revista. Un año o por dos años. Pero bueno, ya te digo que es para mí es la de mayor calidad. Y en la de octubre viene un artículo sobre supernovas... recientemente descubiertas que han puesto un poco patas arriba o han puesto las orejas tiesas a los que se creían que el mecanismo del fenómeno de la supernova estaba descrito bien y digamos con cierta... porque han aparecido supernovas mucho más brillantes de lo que se esperaba. De lo que se espera para los tipos ya fichados de supernova. Y a raíz de esto, pues voy a hacer una retrospectiva más o menos de lo que... Primero, ¿qué es una supernova? Una supernova es la terminación de la vida de una estrella masiva en la que, por algún motivo, ahora veremos que hay dos principalmente... pero en realidad es el mismo, gana masa la estrella, la gravedad gana, se termina habiendo una explosión y esparce el contenido de la estrella al medio interestelar en una gran explosión, tan grande que algunas supernovas brillan igual que una galaxia entera, por ejemplo. ¿Eh? Si te pilla una explosión de supernova en una galaxia distante, ves un punto tan grande, equivalente en brillo o superior a lo que días antes que no estaba, era la galaxia entera. Así que es un fenómeno súper bestial. O sea, es, digamos, el cataclismo más grande que tiene el universo digamos que ocurre no todos los días, pero casi. Hubo uno al principio muy grande, que fue el Big Bang, pero quitando ese, desde que el universo es normal, maduro y lo observamos, este es el cataclismo más grande, ¿no? Pero has dicho que una estrella masiva. Sí. Supongo, es que no sé, no, ¿qué significa estrella masiva? Masiva es que tiene al menos 8 masas solares. Ajá. En el núcleo. O sea que es potente. Es de 8 o superior. Ajá. ¿Vale? Hay un límite, que es el límite de Oppenheimer-Volkoff. 2,90, ¿no? 2,9. Ahí está la biblioteca humana, que es que me ha sacado de un apuro que no, más, que no 2, lo sabía. 2,25. Y aclaremos que él no tiene portátil delante. No, no lo tiene. Tolman, Oppenheimer, Volkoff. Límite de Tolman, Oppenheimer. Bueno, a partir del cual se forma un agujero negro. Sí, pero eso es para el agujero negro. Supernova... el límite está por debajo, puede haber supernovas que no llegan a agujeros negros. Digamos que el cadáver más probable de una supernova no es un agujero negro. Ya. Agujero negro es, digamos, ahora hablaremos, un fallo en el sistema, digamos, casi. Es un fallo en el sistema. Sí, en este caso puede dar lugar lo pulsar, normal es que sea una estrella de neutrones. Es un pulsar. Una estrella de neutrones rotando. Como el caso de la nebulosa de esto es la muerte de una estrella. La muerte de una estrella masiva. Que se transforma en una explosión inmensa. Uh-huh. ¿No? Bueno, sí, que perdona. ¿Dónde tenía? Se puede decir que vence la gravedad al empuje hacia dentro sobre el empuje hacia afuera de la energía hacia afuera, ¿sí? Hay una especie de implosión de la estrella, ¿sí? Hay una implosión y entonces al producirse esa concentración muy masiva en el centro, se producen entonces reacciones mucho más potentes. Un rebote, una especie de rebote. Producida por la presión de esos elementos ya muy comprimidos. Porque va muriendo, o sea, cae sobre sí misma y esa misma energía de caída produce una nueva reacción de forma explosiva. Un rebote, una especie de rebote. Bueno, ya encontré el papel, que venga, lo tenía literal, estaba por ahí medio perdido. Y ahora, voy a. Históricamente, según el diagrama del salto de brillo que daba esa supernova cuando nacía, designaron dos tipos de supernovas, que al final esos tipos tienen razón de ser porque tienen orígenes diferentes. Y por eso hay que. Siguen valiendo esta división, ¿no? Pero principal, digo que originalmente fue visual por el comportamiento de la explosión. Y se dividieron en supernova de tipo 1 y tipo 2. Sin saber al principio de lo que era, lo único que se sabía, como casi todo lo que se sabe de estrellas lejanas o de galaxias que están muy lejos, es el espectro, la información que nos da el espectro. Entonces se dividieron porque las de tipo 1 no tenían hidrógeno y las de tipo 2 sí tenían hidrógeno en la explosión, ¿no? O sea, se veía líneas de hidrógeno en el espectro y las de tipo 1 no tenía. Posteriormente las de tipo 1 se subdividieron en tres grupos, tipo 1A, 1B y 1C. Y las de tipo 2 últimamente se han dividido en dos grupos, tipo 2P y tipo 2L. Y ya está, porque vamos, ya no hay más. Y ya con esa jauría que hay, pues ya es suficiente. Primero voy a hablar de las de tipo 2, que es las que hemos estado hablando ahora aquí como de introducción. Las de tipo 2 son estrellas masivas que van generando en el núcleo elementos cada vez más pesados. El núcleo de la estrella tiene temperatura suficiente para no solo quemar hidrógeno, fusionar hidrógeno y fusionar helio, sino que sigue. Sí. Fusiona carbono, fusiona nitrógeno, fusiona oxígeno, azufre, así hasta que llega al hierro. El hierro tiene un comportamiento que es que en vez de cuando se fusionan dos núcleos de hierro, o sea, dos núcleos de átomos anteriores al hierro se fusionaban y liberaba energía, en el hierro es al contrario. cuando se fusiona o se intenta fusionar absorbe. Dos átomos de hierro para formar, supongo que será, si el hierro es el 56, pues el 100... No solamente no produce energía, sino que le roba energía a la estrella. Vale. Exactamente. Es que es tremendo. Ese es el primer elemento que roba energía en vez de emite. ¿Eso qué hace? Que mientras que se van fusionando elementos más ligeros que el hierro, se va generando más energía en el núcleo. La estrella tiene una fuerza hacia adentro que siempre existe, que es la gravedad. Y la que la mantiene en equilibrio es la presión de radiación. La presión de la radiación de la energía que se está formando en el núcleo a través de fusión. En cuanto llega al hierro, ese es un parón brusco. Ese equilibrio se rompe. Totalmente a cero pasa y de emitir mucha energía pasa a no emitir nada, incluso absorber. Y eso hace que la gravedad campe a sus anchas. Se produce el desequilibrio. Y entonces toda la materia... bueno, toda la materia que se entera, porque las de las capas exteriores no se suele enterar, se queda. Entonces, como ese es un proceso tan rápido y violento, rapidísimo, son, te hablo de milésimas de segundo, ¿vale? Milésimas de segundo en caer. Entonces, a cierta altura de la estrella, las capas externas ni se enteran. Pero las capas internas, que es el núcleo de cebolla, ese que es primero hierro en el centro, silicio, oxígeno, así, carbono, hasta helio, eso se entera y cae. La implosión. Cae hasta que el núcleo de la estrella tiene la densidad del núcleo atómico, que ya es que no cabe más. No hay más. Es que no se pueden meter más cosas dentro. Entonces hay un rebote. Ese rebote... De toda la materia que está cayendo hasta que ya la densidad no puede ser mayor de la del núcleo atómico, no sé si es 10 elevado a 40 o 10 elevado a 45 gramos por centímetro, una bestialidad, una burrada, ya hace como una superficie sólida que todo lo que cae vuelve a rebotar. Sí. Y es la explosión. Ese rebote va alcanzando todas las capas exteriores y va liberando energía en todas las capas, va generando elementos mucho más pesados. Ya hay energía de sobra como para generar elementos más pesados, ¿vale? Y se genera hasta el uranio, el 200 y pico, todo. Y hay una onda de choque que es la que vemos nosotros con ese aumento de brillo tan brutal en unos días, ¿no? Esa es la supernova tipo 2. La tipo 1... bueno, la de tipo 2 he dicho que no tenía hidrógeno. ¿Por qué? Porque todo lo que eyecta hacia afuera es material pesado, es lo que llaman los astrofísicos metales. Y entonces lo que vemos no tiene absolutamente nada de hidrógeno. Está todo quemado. Entonces, por eso no tienen hidrógeno en los espectros cuando se ve en lo que viene de la supernova. El tipo 1 es... se forma de forma completamente, bueno, completamente no, distinta. Y es que necesita, las de tipo 1, estar en sistemas binarios. Las supernovas de tipo 1 tienen siempre compañeras. Entonces, la compañera, al final de la evolución, como sabéis, bueno, o si no os lo refresco, las estrellas evolucionan tanto más rápida cuanto más masa tienen. Si eres muy grande, vives muy deprisa. si tienes poca masa, vas lentamente, ¿vale? Entonces, en estos sistemas binarios en que una estrella es más densa que la otra, al final termina la estrella densa que ha evolucionado más rápidamente, termina siendo estrella de neutrones. Y la de fuera, que va más lenta, es todavía gigante roja. La fase de gigante roja hace que te hinches, que es lo que le pasará al Sol durante hace, o sea, durante no, dentro de hace unos 4.000 millones. Dentro de 5.000 millones de años. Eso, la fase de gigante roja hace que material de la estrella compañera esté al alcance gravitatorio de la otra, de la estrella de neutrones. ¿Qué termina? Cediéndole material a la estrella de neutrones, a la estrella más masiva. Esa estrella de neutrones que se ha parado en la evolución en estrella de neutrones porque no tenía más masa para hacer supernova, al llegarle material fresco, puede superar el límite este de Volkov. Sí. Tolman Oppenheimer-Volkov. Vale. Que es que encima hay que darle lo que es de César, los tres, hay que decir los tres. Además, Oppenheimer es un nombre contundente. Sí, sí, bueno. Sí, pues, atómico. ¿Sí? Muy atómico. Muy atómico. Termina siendo el... pasando ese límite y pudiendo caer hacia abajo, hacer el proceso anterior. Pero ha sido por material cedido. Ese material cedido tiene hidrógeno, que se ha quedado en las capas de la estrella gigante roja. Se ha quedado en las capas superiores de la estrella de neutrones. No se ha quemado. Por lo tanto, cuando la supernova estalla, manda ese hidrógeno y vemos trazas de hidrógeno. Por eso las de tipo 2, las de tipo 1 se ve tienen hidrógeno en el... Entonces, para acabar... Se ha descubierto, bueno, las de tipo 1, por ejemplo, son candelas, se llaman candelas estándar porque sirven para medir las distancias a galaxias cercanas, porque siempre brillan, llevan al mismo tipo. El proceso de supernova hace que el brillo absoluto sea siempre el mismo. Si lo vemos con un brillo aparente tal, ya podemos hacer la cuenta. Brillo aparente, brillo absoluto, sabemos la distancia. Se llama candela. Todas se comportan igual. Pero es que desde hace unos años se han visto algunas supernovas que, por ejemplo, el brillo absoluto de una supernova 1A es menos 18 de brillo absoluto. Y se han llegado a observar supernovas de hasta menos 20. Y eso ya no cuadra en los fenómenos. Entonces, se están intentando ver qué fenómenos puede haber y se están postulando de que hay una emisión de helio o hidrógeno anterior, un estallido de hidrógeno o de helio, que se toma como una... Y es que resulta que una de estas o un par de ellas se han visto destellos como si fueran supernovas un par de años antes del estallido real. Y eso ha desconcertado mucho a los astrónomos. Y hay un par de... en tres o cuatro casos... De estrellas que dan dos explosiones, una fallida, digamos, sí, pero sí, suficientemente sí. Brillante, por ejemplo. Me parece que se producen chorros polares, ¿no? No, chorros en este caso no. En este caso, antes de la explosión, chorros polares que se eyectan, en el caso de las hipernovas. Ah, pero en las hipernovas. Estamos en el caso de estas, de supernovas raras. Ajá. Y al parecer se eyectan capas exteriores que cuando llega la onda de choque hace que el brillo total sea mayor que el que debería de ser de una explosión sencilla. Estas explosiones que se dan en tan corto espacio de tiempo, ¿se han visto muchas? Es que se ven desde todos lados. Que se ven con mucha frecuencia. No, es que haya muchas, pero es que se ven desde muchísimo más lejos que cualquier otro objeto. Entonces, con que haya una supernova, una galaxia sea enorme, de 100.000 millones de estrellas, una explote, eso es muy normal. Esa se ve, pero desde miles de millones de años luz. Van a ser una galaxia y seguro que ves una explosión de esa en un momento dado. No, pero siempre hay alguna supernova por ahí explotando. Eso es lo que estaba preguntando. Pero no en una galaxia concreta, sino... En el cielo. Al año a lo mejor hay 5, 6, 10, 20. O sea, fácilmente se localizan... Es un fenómeno muy extraño, pero como se ve a tan larga distancia, vemos lo suficientemente Pero como dura tan poco, pero como dura tan poco tiempo. No. Dura semana. Dura semana el brillo. E incluso. Ah, bien. Es que, claro, él está hablando antes del momento de la explosión, de la implosión inicial, ¿no? El proceso inicial es muy rápido, pero después la explosión. La caída de brillo dura semanas. Vale. Se puede ver. Sí. Y dependiendo también de la caída de brillo, se puede clasificar una supernova a otra. Bueno, pues tenemos que ir despidiendo el programa ya. Antes de terminar, ¿cómo se presenta el fin de semana, don Manuel? Una cosita rápida. ¿Rápida? Sí. No lo he mirado. Más rápido. No lo he mirado. Imposible. Y antes de terminar, don David, he comprado un cupón para mañana. ¿Qué cree usted que es más factible? ¿Que me toque el cupón o que me caiga un satélite en la cabeza? Y mira que... Respuesta rápida, ¿eh? Según las noticias, es más fácil que te caiga el satélite en la cabeza. Según las noticias, es más fácil que me caiga el satélite. Hay una sobre 3.200. Pero no a ti, a una persona. Bueno, a una persona. Bueno, es que no es igual. Es cierto. Hay que sumar el área de la cabeza. No, es que el cupón seguro que le toca a alguna de España, a algún español, pero no es seguro en absoluto que le toque, que le caiga el satélite. Es cierto, llevaste toda la razón del mundo. Bueno, pues dicho lo cual y después de la metedura de pata, vamos a despedir el programa hasta el jueves que viene, donde esperemos que nuestro amigo Alfonso ya esté en el control y en la dirección. Más que en el control, en la dirección. Así que un saludo para todos y el jueves que viene nos volvemos a ver. Si nos queréis ver ahora mismo, Pizzería Las Delicias, donde nos comemos las mejores pizzas de Jerez. Es verdad. Vale, hasta el jueves. Hasta el jueves.